Confitería y panadería Quiquirijiata, la perla del anuncio, ahora en Almagro. Una mattina mi son svegliata. Sí, señores, la Quiquiriquiata auspicia este bloque porque tenemos aquí en el piso de invitada nada más ni nada menos que a Irma de la Quiquiriquiata. Irma, ¿qué tal el verano? ¿Cómo lo han pasado? Ay, bueno, cuéntenme ustedes. Te extrañamos muchísimo. Ay, yo también los extraño un montón. No sé si pasaron por la puerta del Quiquiriquiata y vieron el drama que estamos teniendo. ¿Qué pasó? No, la verdad. Estoy con la Quiquiriquiata cerrada, querido. ¿Por qué? Reformas. ¿Por qué? Por reformas. Ah, bueno. Perdón, para los oyentes que recién están sintonizando este año, Irma es nuestra gran auspiciante. De la confitería y panadería la Quiquiriquiata, que es la perla de Lanús, que ahora está acá en Almagro. La tenemos acá a dos cuadras de la tribu. Que siempre nos has deleitado con exquisiteces todo el 2015. Ahora no traje nada porque estoy con este dramón. Con este dramón. ¿Pero qué están haciendo? Mirá, ¿sabés lo que? Yo esto no lo dije a los clientes, pero acá lo puedo contar. Resulta que detectamos un nido de babosas, querido, adentro de la Quiquiriquiata. ¿Y para tanto? ¿Una invasión? Sí. ¿Cómo es un nido de babosas? Mira, no, es un drama tremendo porque no sabes dónde está. Está escondido en algún lado y no sabes. Tenés que ir mirando los rastros de baba que van dejando las heladeras en el mostrador. Yo tuve invasión de sal. Es una cosa. Sal, hay que tirar claro, sal. Pero primero me dice, mira, ¿sabes lo que pasó? Yo llamé a un amigo, en realidad. Es el hermano de la cuñada de la madre de la señora que me rellena los churros, que tiene una empresita de control de plagas. Lo que pasa es que hasta que llegues un contacto medio atravesado, hasta que lo llama. No, yo lo llamé, hablé por teléfono y me dice, mira Irma, la babosa no es lo mío. Pero te puedo explicar cómo atacar vos el problema, pero armate de paciencia porque va para largo, me dijo Irma. Es difícil de exterminar. Yo tengo que trabajar, querido, tengo que abrir. No puedo. Entonces, lo tiene que incorporar de alguna manera, perdón, porque no puede ser que cierre el local. No, te cuento lo que estoy haciendo, porque hay que armarse de paciencia, como me dijo él. Dice que tengo que dormir acá en el local, que es lo que estoy haciendo. Me tiré una bolsa de dormir, estoy durmiendo ahí, hasta que detecte, porque la babosa es noctámbula, deambula la noche, y dice que hay que esperar a que salga la babosa alfa. ¿Qué es la babosa? No te rías, genial. No sabía que también las babosas eran alfa. Me parece gracioso el tema, pero no, es muy serio. Es la líder de la manada, una babosa. Bueno, efectivamente me quedé durmiendo esta misma noche. ¿Y tiene alguna característica especial? Reina. Es una babosa gran, larga, como de 15 o 20 centímetros. Ah, un zapatito de niño. Sí, te digo que la vi, se me puso el cutis de ave cuando la veo ahí. Enorme. Qué impresión, bueno, hay que seguir ese rastro de baba especial que hace. Seguir hasta que llegue al nido. Efectivamente, hoy descubro que abajo de los alquileres de las tortas de ricota, que había el nido de babosas. No. Como 50 millones de babosas. Son ricoteras sus babosas. No sé de qué se alimentan, eso no le pregunta a este muchacho. Dice no, que mira, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas. Igual la forma vista es relativa porque en la babosa la forma. Es medio deforme. Es deforme. Es forma de babosa. Tiene menos forma que forma. Bueno, hice entonces de tripas corazón, agarré y le eché todas las migas de la bandeja de los bastoncitos de queso, que eso equivale como a dos paquetes de sal gruesa. Y bueno, y ahí quedaron, y el problema vino después, se ¿no? Se empieza a desintegrar. Ahora, ¿sabes lo que pasó? Pero yo me animo a cuestionarle, digo, si se desintegra ¿qué la babosa. ¿Para la sociedad protectora de babosa? ¿No? No, si mata una babosa, no lo digo por eso. Digo, nosotros nos estamos comiendo esos palitos de queso con no, esa cantidad de queso. No, yo lo tiré en el remanente, lo tiré todo. Querido. ¿Seguro? No, es que además no saben lo que pasó. Después de hacer eso, se agregaron tal cantidad de baba que se me inundó parte del local. No. Me arruiné todo el empapelado, un desastre. La baba suele ser como media brillosa. Esa baba la usó como almíbar. No, no, por ahí la podía usar como almíbar en alguna factura. No sale con nada. No sale con nada. Se me ocurrió eso, pero no sale con eso. Una cosa terrible. La caja de clausura que le pusieron. ¿Qué pusieron? Reformas. Bueno, estuvieron benévolos con usted, Irma. Está bien. Así que yo quería hacerle un pedido, no sé si podré traer acá, durante este mes serían nada más los jueves de este mes. ¿Traer qué? Traer acá la mercadería y avisar acá en el barrio, si es posible, a las clientes, a la gente de confianza, que vengan a comprar acá. Ofrendas urbanas. y que retiren acá. Por nosotros no hay problema, habría que hablar con la radio a ver si está todo bien, pero por lo pronto en el espacio del programa podríamos, sí, podríamos alojar acá la materia prima del... A mí me ayuda. Habría que haber bromatología que dice. Lo mando a traer acá. Bueno, ahora, por ejemplo, hay un montón de gente jugando acá al ping-pong en campeonato, le venderíamos... Ahí vendería un montón. Acá por los micrófonos que estamos acá y yo ya mismo me traigo unas palmeritas. Por favor, Irma. Venda su producto. Avisen. Bueno, entonces acá una sucursal de la Quiriquieta en ofrendas urbanas todos los jueves de 20 a 22. No sé. ¿Quiere contar qué tiene para ofrecer? Tenemos palmeritas, chorros, bola de fraile. Haces sanguchitos de miga, tortas. Pascua, cuando se viene la Pascua, la rosca de Pascua. Ahora, en cuanto ¿Le pone huevo, el huevo duro, la rosca de Pascua? No. La rosca de Pascua va con dos huevos duros, querido. Con dos. Sí, ajá. Uno adelante y otro atrás. A mí nunca me gustó el tema del huevo en la rosca de Pascua. Incluso tengo una anécdota que a mí me traumó bastante, que yo estaba en la quinta de un amigo que tenía un perro que era un ovejero alemán, que yo le tenía bastante temor porque era muy agresivo, no de morder, pero ¿vieron esos perros que vienen y lo miran a uno de frente con una cara que a uno lo hace dudar? ¿No? ¿Les pasó alguna vez? Sí, ¿sí? Querido, ¿sí? No pensé que me iba a morder nada, pero me miraba de una forma que me estaba queriendo decir algo que yo no quería que me diga en realidad. Y en una de las tantas cruzadas que tuvimos, salí con una rosca de Pascua de la habitación para ir a la cocina y el perro se paró y me miró con esa cara. Yo digo, no, mejor me vuelvo para atrás. Y cuando estaba yendo para atrás, el perro avanzó dos pasos, saltó y en el aire me zarpó la rosca entera de Pascua. No, por eso yo con el huevo. No dejo, tengo una clienta que tiene un caniche, le digo, acá no. Acá el perro se queda afuera. Pero perdón, se comió la rosca con el huevo entero con la cáscara. No era agresivo, tenía hambre el pobre animal. No, bueno. Ahora, con respecto a la babosa, no sé, Irma, no es fácil, sí, se tiene que armar de paciencia. Espero que ya haya terminado este desastre. Bueno, un gusto verlo. Bueno, Irma, sí, el gusto es nuestro. Lo que necesite, acá estamos. Irma. Acá estamos, servicio, ofrendas urbanas y... Bueno, seguimos siempre, Irma está a contacto telefónico. Y si no se viene el sándwich de babosa, ¿qué va a hacer? Lo tiene que incorporar. No digas eso, querido.